Panorama. Columna. Y sabemos que faltan solo horas, días nomás, muy poquitos, para la gran fiesta por la tierra, organizada por una innumerable cantidad de organizaciones, donde se va a homenajear a Doña Jovita en esta gran actividad que va a ser vía streaming y que Titina Romero es parte de su organización, por lo que queremos conversar con ella. Titina, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, muchas gracias, Juan. Estoy bien, ¿ustedes? Bien, acá con un poco de frío, pero bueno, nos calentamos mirando el sol. Está bueno. Muy bueno. Sí, hace mucho frío, hoy está frío. Pero bueno, es invierno, ya pasará, como todo. Ya pasará. Titina, contanos cómo viene el gran evento, la gran fiesta por la tierra en homenaje a Doña Jovita. ¿Cómo están esperándose, expectantes frente a esa actividad? Mira, estamos todos muy nerviosos, muy activos, muy ocupados. Viene bárbaro, no sé cómo explicarte lo que está pasando con esto, que nos cuesta a nosotros mismos poder creer lo que se ha generado. Es increíble lo que se ha generado con esto. Qué sé yo, ahí, bueno, el tema, se les puede presentar un tema con la venta de entradas, con esto de Ticket World, porque pide muchos datos, no hay problema de darlos. Hay gente, viste, que por ahí se niega a dar datos por teléfono o esas cosas, pero se puede hacer, es gente seria, se puede hacer el pago, estos 500 pesos por Ticket World, y si no, hay una se puede hacer un depósito por una transferencia. El número es muy largo, está en todas las los que vamos subiendo, la publicidad que vamos subiendo, está el número. Sí, el CBU. Es muy importante, Juan, que manden la información a ese correo que está ahí también, fiestaporlatierra@gmail.com, que avisen y manden el comprobante de pago, porque hemos recibido pagos de gente que no puso quiénes son. Ah. No sabemos qué hacer. Ah, bueno. Claro, quieren estar, pero si no se identifican, ¿cómo hacen? Les van a mandar sobre la hora el link de acceso. Exactamente, para que puedan entrar al streaming y ver, pero si no mandan, o sea, avisando, es fácil, le sacás, viste, una foto o algo al comprobante y se lo mandás a esa dirección, a ese correo. Bien. Si es todo pegado, todo en minúscula, perdón, fiestaporlatierra@gmail.com, que diga quién es, que mande el comprobante y se le enviará. Ahora, si se anotan por el Ticket World, de ahí no tienen que nada, ellos mismos te mandan, porque a mí me pasó, me mandan al correo avisando que recibieron el pago y que el día antes te van a mandar la dirección para entrar. Bueno, se entiende, Titina, se entiende. Uno va a comprar una entrada, que no pasa nada. Si pide una entrada por internet, te van a pedir algún dato, es normal. Estás comprando una entrada, no pasa nada. Totalmente, aparte si compras también un pasaje o alguna cosa, también tenés que dar todos los datos, no te queda otra, ¿viste? Pero no pasa nada con esto, ¿está bien? Esto va a ser el día domingo entonces, Titina. El domingo a las 20 horas, comienza a las 20 horas, tiene más o menos 2 horas y cuarto de duración. También habrá sorteos para quienes entran por Ticket World también hay sorteos, plantas, árboles nativos, hay libros, hay bitácoras que están muy, muy lindas, están hechas por Noé Gallardón, y mira, hay árboles, plantas, no sé, montones de cosas que se van, incluso que hasta, creo que hasta caña con ruda, mira. Mira, Titina, los artistas anunciados están todos confirmados. Sí, están todos confirmados, ya está todo preparado, ya está todo armado, y habrá algunos artistas que van a estar en vivo, pocos, pero algunos, porque esto hay un estudio que es uno de los chicos, el dueño del estudio, uno de los técnicos que están armando esto, y va a estar ahí Fabiana Bringas, con un compañero también del armado, uno que es actor, Jorge se llama, no me acuerdo. Fabiana Bringas, que es una de las grandes locutoras de Córdoba, periodista, comunicadora, y además una de las voces de esta radio. Exacto, sí, tal cual. Y es una de las que va a llevar adelante este festival. Y el cierre va a estar con Lorita Cortiña. Bien. O sea que el cierre lo hacen ahorita Cortiña, el cierre del festival. Creo que va a ser un festival de lujo, inolvidable, y que lo necesitamos luego de tantos meses de parálisis, sin festivales, sin actividades, el encuentro entre la militancia, entre la defensa del monte, que no se puede hacer personal. Bueno, esta vez la vamos a hacer virtual, pero nos vamos a encontrar y lo necesitamos. Sí, aparte de que se va a hacer virtual. La defensa del monte también es ayudar a doña Jovita con este problema que tuvo con el periodista ese, Andrés Carpio, que es de Cadena 3, doña Jovita en realidad fue el 28 de diciembre del 2016, que se hizo una marcha en Córdoba, porque a lo mejor mucha gente sabe, otros no saben qué es lo que pasó y por qué se hace este festival. En esa marcha, este hombre, Andrés Carpio, dijo que éramos 300 personas y que estábamos haciendo líos, desastres en la ciudad de Córdoba. Vos sabés bien, y todos sabemos, que todas las marchas que hemos hecho nosotros, Juan, los que defendemos la vida, son pacíficas, son alegres, y tienen todo lo bueno que queremos manifestar, que no queremos violencia y todo. Bueno, doña Jovita nos acompaña siempre en defensa del bosque nativo, y ella dijo, porque Andrés Carpio es un humorista también. Sí, un verdadero operador, que estaba denostando gratuitamente una marcha absolutamente legítima, que eran miles de personas. Éramos miles. Y que finalmente, sí, esto también hay que contarlo, se logró defender el bosque en esa oportunidad porque el gobierno no pudo avanzar sobre Zona Roja. Tal cual, aunque sigan avanzando de manera ilegal. Ilegal y quemándolo. Bueno, lo que dijo doña Jovita, le dijo a este humorista, le dijo, ¿qué le pasa a un humorista que está tan embustero, ahora terrorista? Esto fue lo que dijo, y por esto le hicieron este juicio, con el cual tiene que pagar 300.000 pesos. Ahora, qué bárbaro, la justicia cuando quiere actúa rápidamente. Sí, y abogado Carlos Nashi es el abogado que tiene el Carpio viste, y bueno. Pero estas cosas nos fortalecen, Titina mía, vas a ver que vamos a juntar los 300.000 pesos para José Luis Serrano, y además nos vamos a encontrar y nos vamos a fortalecer. Aparte, yo creo que si llegara que estas apelaciones que se están haciendo y todo dieran un beneficio, todos los que estamos trabajando en esto nos vamos a reunir para ver ¿a dónde va a ser enviado este dinero? Tengan la absoluta seguridad que este dinero va a ser enviado a lugares donde se necesitan. en caso de que el fallo final no sea, en caso de que finalmente la justicia en la última instancia no quede firme la sentencia. Exactamente, ojalá sea así, pero por ahora no lo es. Pero si llegara a ser así, esto ya está hablado en todos los grupos, que somos muchos. ¿Qué harían con ese dinero, Titina? Mira, no sé lo que harían, pero seguro que iría a algún lugar donde se necesita mucho. Yo, si tuviera que opinar, yo pediría para un hospital, por ejemplo. Sí, sí, si tuviera que opinar yo, esto sería mi opinión, pero está la opinión del resto, y creo que muchos opinarían lo mismo, no sé. Sí, sí, para apoyar algún conflicto, si hace falta alguna carpa. Ay, ojalá, sí, más vale. ¿Vos te acordás ese festival que se hizo en Cosquín? Sí. Que se compró la carpa de Famatina. Claro, por eso, y eso, sí, eso es tan importante. Sí. Y fue, me acuerdo que fuimos personalmente con dos camionetas, porque yo había juntado mucha ropa para los acampes, que había muchos, había en Tinogasta, allá en Andalgalá, y llevamos ropa con las camionetas, y llevamos, le hicimos el depósito de dinero, porque además de comprar la carpa para Famatina, se le dio dinero que ahí en Tinogasta, así que se puso una radio, no tenían cómo comunicarse. Y entonces ahí se puso una radio en Famatina también, y nosotros fuimos con Ernesto después, fuimos invitados a la radio de allá también, cuando se inauguró la radio. Fue un apoyo importantísimo ese festival de Cosquín. No sé si vos te acordás. Por supuesto, me acuerdo que estuvo el Rally Barrio Nuevo también, sí, estuvo el grupo de danzas Gualicho. Totalmente, viste, fueron muchos artistas, lo que también nos pasó, que no los podíamos anotar a todos y queríamos que entraran todo. Entonces, me acuerdo que Fabiana también era, Fabiana Bringa, que estábamos, viste, con ella, los que tratamos de armar toda la parte de artistas y esas cosas, y incluso al rally le teníamos que decir que no podía cantar una más. Bueno, pero son momentos así, son momentos especiales. Es maravillosa la gente, cómo colabora, estos artistas hermosos que tenemos, cómo colaboran con estas situaciones, cómo nos han ayudado todos. Mira, yo acá tengo incluso todavía el cartel de la peña esa, la Peña Solidaria por la Tierra y el Agua. Y también están Rubén Patagonia, Rally Barrio Nuevo, Inti Guaira, Paola Bernal, Ramiro González, el Maxi Ibáñez, el Negro Valdivia, su grupo de danzas, La Cruzada, Adrián Costa, India Ortiz, también David Lanoscou, Superadas, el Gastón, un grupo de danza, el Gualicho, estuvo también. Así que, viste, siempre están los artistas apoyando y es maravilloso. Es muy importante esto. Creo que lo necesitamos mucho los que estamos, viste, a veces tan atravesados por distintas situaciones. Y es importante sentir ese apoyo, saber que los que luchamos por algo no estamos solos. Totalmente, Titina. Recordar entonces ticketway.com.ar. Yo acabo de entrar a la página, aparece el primer anuncio, Fiesta por la Tierra, Doña Jovita. Sí, uno, señor, ingresa, streaming, 2021 Córdoba. Uno dice info, uno entra ahí y ya puede sacar su entrada para este festival en apoyo a Doña Jovita. Dice que una vez que se realiza la compra se nos envía mediante mail un día antes el acceso al evento, y bueno, va a ser un evento fabuloso. Van a estar, entre otros, José Luis Aguirre, Sombra y Toro, Paola Bernal, Pachi Herrera, Doña Jovita, Calle Vapor, Galo Oliva, Pablo Venturoso, en danza Negro Valdivia, Valeria Bugatti, Marcelo Botaro, Verónica Moreira. Va a estar también cantando Rally Barrio Nuevo, Marita Alondra, Chechelos, Verónica Nicolau, Norma Aguirre, Jorge Reche, Laura Dos Santos, Fede Flores, Pablo Bruno, y para los niños, Piñón Fijo, Martín Crespi, Ramiro Lescano y también la invitación especial de Nora Cortiñas. ¿Cómo van a entrar tantos artistas en 2 horas y media, Titina? No sé, porque te digo que magia se ha tenido que hacer para poder armar, viste que cada uno ha mandado el video, para poder armar esto es magia. Titina, ¿y vos lo vas a ver en tu casa? Ese día preparás una cena, te sentás, lo vas a ver de ahí, como todos, ¿no? Sí, por supuesto, como todos. Vos viste que por este problema del COVID no se puede juntar, o sea que allá en el estudio van a estar Fabiana, va a estar Jorge y los chicos, los técnicos, por cualquier problema que haya. ¿Dónde se monta el estudio, Titina? Es en Córdoba capital, yo la dirección no me acuerdo. ¿Cuántas personas están en la organización de este gran evento? Ay, somos un montonazo. Ni sabría decirte la cantidad que somos, porque nos tratamos de reunir, por ejemplo, el grupo que estamos con los técnicos. Otro día nos reunimos con el tema de esto de finanzas y así, viste, o las chicas que están con las imágenes, con las pinturas, con todas esas cosas. Nos vamos, los que vamos tratando de organizar esto, reuniendo con cada grupo, pero somos muchísimos. Bien. Espectacular. Y en muchos está en dos de los grupos, está Darío y está también José Luis Serrano, viste, que también, que bueno, ya no pudo participar más, nos dejó todo a que lo hiciéramos nosotros, porque está saliendo, lo están llamando de todos lados, impresionante la cantidad de gente que lo llama por radio, por diarios, por distintos. Es el momento de homenajear a uno de los grandísimos artistas que tenemos en Córdoba y que además su compromiso ético, moral, con la lucha por defensa del monte no tiene precio, es invalorable para las personas que acompañan ese conflicto. José Luis Serrano, como tantos otros, como Andrés Carpio, podría haberse quedado en la casa, hacer chistes de otra naturaleza, pero sin embargo, doña Jovita fue a la marcha, se movilizó con nosotros, estuvo ahí y eso es muy valorable. Yo creo que debe estar, mira, con la movida que está generando esto, con la cantidad de radios que están saliendo al aire, distinto, mira, recién me mandan, ayer salí en una, ahora recién me mandan, por favor, si puedo salir, no, viste, justo a la hora, esta persona te preguntaba a qué hora, porque es tanta la cantidad de gente que está saliendo al aire y que no se da abasto por ahí, viste, con todo, porque los chicos, los técnicos están abocados a eso. Melina Dazano, que es la que, viste, que vos la conocés y la has sacado al aire, está a full con la parte de ir uniendo qué va con qué, por ejemplo, un músico con qué, viste, y qué le sigue a ese músico, depende del tema que el tipo cante, va el cuento que se va a contar, o va el que va a hablar del monte, o va así, están organizando es todo para que esté bien armado todo esto. ¿Hasta cuándo van a estar la venta de entradas, Titina? ¿Hasta el día domingo se pueden comprar? Sí, yo creo que sí, que hasta el día domingo se puede, sí, más vale. Hay mucha gente que espera lo último. Yo les recomendaría que no hagan eso, porque, viste, ya nosotros los que estamos organizando ya nos anotamos, ya pagamos, para que no nos pase el hecho que nos quedemos afuera. Pero no se van a acabar las entradas si no se pueden agotar las entradas. No se van a acabar las entradas. El tema, viste, que a veces se demasiada cantidad que te mandan juntos o qué sé yo, no sé, nosotros estamos tratando de que no pase eso, no es porque se acaben para nada, al contrario, pero el hecho es que asegurarse, bueno, que no tenga problemas, sí, pues se puede saturar o alguna cosa así. Aparte, qué sé yo, hay gente que tiene muy bajo el nivel del WhatsApp, de cómo es, de internet, está y les cuesta poder sostener el tiempo que hace hacer todo el trámite de pagarlo. No, les ha pasado a compañeros nuestros. Titina, te mando un gran abrazo. Nos vamos a estar encontrando el próximo domingo en ese gran festival. Si Dios quiere, y la próxima salida que tengamos será para comentar qué ha pasado con esto, cómo fue. Claro. ¿Qué nos generó? Si nos gustó, viste, todas estas cosas que van a suceder. Entonces, antes de organizar la siguiente. Bueno, todavía falta bastante, ojalá. Bueno, creo que sería más o menos para septiembre. Te mando un gran abrazo, Titina. Un abrazo enorme para vos también. Muchas gracias. Gracias, como siempre. Así pasaba Titina Romero, vecina activista ambiental de Villa Yardino y también parte organizativa del Festival por la Tierra, en homenaje, en beneficio, en apoyo a José Luis Serrano, Doña Jovita, nuestro mayor símbolo de la cultura del terruño, de la cultura típica cordobesa y de la defensa del bosque. Doña Jovita. ¿Usted le tiene miedo a esas cosas así raras, al bisón, esas cosas? ¿Cómo? Si le tiene miedo a esas cosas que la gente cree, no cree. Por ejemplo, en sus pagos se cuentan historias de fantasmas aparecidos. Sí, pero no, yo miedo no, más bien terror es lo que... Mire, que Dios los tenga y los recoja y los acomode, son ánimas en pena, los